Con mi perreo, sé que tú te agachas. Si me das letra, yo te puedo dar. Ta, ta, ta. El sol se empieza a apagar. Mi pulso empieza a acelerar. Las chicas tiran un WhatsApp. Si no hay perreo, está de más. Entras al boliche, ya está liado. 2:00 a.m. y está flotando. Ella de la barra me está mirando. Si no puede darme cuenta, la estoy perreando. Y me tengo bailando. En mi bolsillo está así, hasta medio extraño. Cuando me di cuenta, ya lo estábamos fumando. Nachito King, la nueva era, Nocho Leito Record.